Damián, ¿qué síntomas tuvo en relación a la yoma de en Quiwa, en San José? Mira, la verdad es que después de la segunda, del segundo camión que pasó frente a nosotros, el que estaba, la verdad es que no estamos seguros si es que era agua de lluvia como nos dicen o era tóxicos que estaba filtrándose por el camión. Ojalá no haya sido así, solamente sea la lluvia, pero el olor era apestoso, peor que el primero que pasó. Después de un rato no fue una reacción inmediata, sino que fue después así como náusea. Solamente eran unas náuseas leves, pero después como al transcurso ya era como más frecuente, más fuerte, la intensidad era más fuerte. Y luego vinieron vómitos, que eso ocurrió en la ambulancia y en el hospital, y cefalea, mucho dolor de cabeza. Ya no tengo náusea, nos pusieron medicamento, pero sí sigo con el dolor de cabeza.